música fantasmal, a la vez que tecnológicamente avanzada a su tiempo, de la película Ghost in the Shell del año 1995, damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 91.4 en el dial de Barcelona o en las www.contrabanda.org en el streaming oficial de Contrabanda FM, dando comienzo a una edición de Sin Audiencia titulada Programa 731 y una edición que me temo va a estar repleta de fantasmas virtuales o fantasmas de ceros y unos. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Tenemos como referente el Ghost in the Shell en anime de 1995, pero esta semana viene de estreno Ghost in the Shell, el alma de la máquina, lo han titulado, creo que sí, como subtítulo, de 2017, que viene pues de mano del director Rupert Sanders y que, a pesar de que hasta las 10 de la noche de hoy, miércoles 29 de marzo, hay embargo de reseñas y de críticas sobre esta película, nosotros vamos a hacer un salto mortal hacia atrás comunicativo y hablaremos de la película en el último tercio de programa, acercándonos a esa hora de finalización del embargo de críticas. Correcto, así lo haremos, pero además es que tenemos muchos contenidos. Tenemos una llamada en directo que entrará para la presentación de una novela ilustrada que se va a presentar en el Salón del Cómic de Barcelona, que empieza este jueves. Empieza muy pronto ya, dentro de unas horas también. Y además, pues tenemos muchos contenidos como siempre y tenemos también que hablar de un evento de la presentación en la sala Coyton Club de Barcelona. ¿Ah, sí? De una película, del último mediometraje del insigne Nacho Fiol. Ya no me acordaba de esto. Protagoniza, tío, el señor que está a mi derecha en el micrófono de la mesa, el señor Javi... No. Cascán, en este caso, sí, en los créditos. Bueno, es el nombre elegido para estos créditos en concreto. ¿Querrás explicar el porqué de este apellido? No hay ningún problema y de hecho tiene un fundamento muy básico. Bueno, eso será luego. Por lo que veis, va a haber mucho contenido y muy interesante. Sí. Pero vamos a empezar, como siempre, con ese libro de visitas que ha estado surtido y trufado de todo tipo de noticias, dimes y diretes, reflexiones y comentarios, pero además se ha empezado una especie de guerra entre Jessica Jones y Luke Cage. ¿Pero cómo puede haber guerra entre ellos si ellos se quieren? Ya, pero guerra de que, al parecer, Luke Cage ha empezado a perder fuelle y Jessica Jones, que estaba de tapada, ha empezado a ganarlo. Empezando por el comentario de Abel, uno de nuestros oyentes internacionales, que nos escucha desde Lima, desde Perú. Saludamos a todos los peruanos que nos escuchan. Y dice, no puedo creer que alguien diga que Luke Cage es mejor que Jessica Jones. No hay punto de comparación. Que digan que no tiene un malo carismático, a mi modo de ver, y aquí cita al malo, no lo voy a decir porque a mí ya me he hecho un spoiler. Sí, es un problema de estos comentarios, claro. Dice que incluso cree que da más miedo del malo de Daredevil, que tampoco vamos a decir, aunque ya se sabe también quién es. Entonces me dice, Jordi, por favor, termina de verla, que se empieza lenta, pero al final me lo agradecerás. Claro. Debo decir que antes de que escribieras, Abel, este mensaje, ya la semana pasada había comentado con Javi que cuando acabe Luke Cage y antes de empezar ese Iron Fist, rebautizado por Cola Blanca en el libro de visitas como Iron Fix. Muy buena. Ese papel con el que forrábamos, papel adhesivo transparente que forrábamos los libros de texto. Ahí. Pues antes de empezar con Iron Fist, acabaré Jessica Jones. O sea, la gente suele comentar que Luke Cage a partir del episodio 7-8 empieza a decaer. Además, me ha dicho mi hermano que con la aparición de cierto personaje. Bueno. Yo creo que es un poco cuestión de gustos, al final. Sí, yo te digo, pero bueno, lo que ha mentado mucha gente. Porque, y que no, Jessica Jones es al revés. Ya. Yo la dejé por aburridota y me dicen que luego va mejorando. No lo sé. La opinión tuya, Javi, ya sabemos que no es en ese sentido. No, y de hecho, a ver, yo tampoco... Pero yo me voy a ver las dos. Yo tampoco categorizo tan en contra y a favor mi opinión de una o de otro, sino que cada una con sus características, yo... He disfrutado las dos, con sus altibajos, que los tienen las dos. Pero claro, si entramos en matices ya de gusto personal. Claro, yo eso lo reconozco totalmente. Yo creo que Unai hace una reflexión en el libro, muy interesante, una parrafada enorme de las suyas, pero yo creo que es muy interesante. O sea, la gente ahora se queja, pero Netflix ha aportado un universo donde todo el mundo puede elegir, donde a él le puede gustar más Jessica Jones, a ti, que te cita, te puede gustar más Luke Cage, pero todas aportan y todas tienen lo suyo. Y además, suman. No son clónicas. Cada una tiene su argumento, sus idas y venidas y su manera de ser. Entonces, a veces nos quejamos con vicio. Antes, por vicio, antes de que apareciera la gran N, ¿qué nos comíamos? Los mocos. No teníamos superhéroes en series, pero ni por asomo. Bueno, los de DC, o sea, ahora ¿no? que estamos viviendo la época de las vacas gordas, ¿por qué nos quejamos tanto? Ya. Oye, que cada uno vea lo que quiera, y lo que disfrute. Y que disfrute. Si incluso no le gusta, pues que despotrique y diga la barbaridad que quiera sobre la serie, pero, oye, por favor, que tenemos ahora un racimo de series y de capítulos para escoger y para ver, sí. que es que no nos podemos quejar. Oye, sí. Yo hubiera firmado hace 20 o 30 años tener esta riqueza. Nos hubiéramos chupado los dedos. Hombre, y más, imagínate. Cosas del cuerpo, pero ha pasado mucho tiempo, ha habido que esperar mucho tiempo para que esto sea una realidad. Y de hecho ahora estamos como mal acostumbrándonos, ¿no?, con la cantidad de oferta que hay. Correcto, correcto. Entonces, bueno, pues oye, que cada uno puede dar su opinión, eso está clarísimo, pero hagamos el favor de ser conscientes de que todo este universo no lo teníamos hace 3 o 4 años siquiera. Sí, sí, sí, bien cerca en el tiempo. Luego, Colablanca ha hecho uno de sus experimentos. Yo ya, este hombre ya no sé lo que es capaz de hacer. Yo quiero que haga un programa de radio, pero bueno. Directamente, sí, no, tal cual. Ya sabe que se tiene que venir aquí. Y yo de él aprovecharía y vendría ahora en primavera, que todavía se puede respirar en el estudio uno de Contrabanda, porque más adelante todavía hay oxígeno. Esto es horroroso. Su rebautizada serie de Iron Fix, uh-huh, dice que viendo las críticas negativas que arrastraba la serie, porque en algo estaremos de acuerdo, con Jessica Jones y Luke Cage puede haber dimes y diretes, pero digamos que Daredevil más o menos todo el mundo dice que es la mejor de las cuatro, y Iron Fist casi todo el mundo también coincide que es la peor de las cuatro, en general. Bueno, sobre todo por el protagonista elegido y por sus coreografías de lucha, que son más bailes que luchas, ¿no? Aquí Hallenbeck a última hora dejaba un mensaje que decía: para los que dicen que parecen coreografías de baile, nadie se acuerda de aquella serie de Kung Fu del Pequeño Saltamontes con David Carradine, que debemos decir que David Carradine fue el escogido porque era americano. Es una serie que tendría que haber hecho Bruce Lee. Imaginaros lo que podría haber sido Kung Fu con Bruce Lee. Joder. Y David Carradine venía del mundo del baile. Era un bailarín, no era un luchador. Y entonces, evidentemente, pues sí. Era un tío ágil. Sí, si hacéis aquí, machacáis al protagonista de Iron Fist, pues tendríais que ver al señor David Carradine hace 35 o 40 años haciendo de Pequeño Saltamontes. Bueno, yo voy por el capítulo 4. Tengo esperanzas de que la cosa mejorará hacia adelante a pesar del mensaje de Cola Blanca, con esos experimentos que hace. Bueno, el experimento... ¿Cuál fue el experimento de Cola Cuéntalo Blanca? Cuéntalo ya, hombre. Pues decidió, ante las malas críticas de la serie, visionar el capítulo 1 y después directamente el 13. Ya. Y con esto ya hacerse la composición de lo que había sido la serie. Un tío práctico. Un tío práctico. Entonces dice que directamente pues esperará lo que depara el futuro con los defensores. Antes de los defensores creo que viene Punisher, pero bueno. Pues para que veáis que Cola Blanca sigue enriqueciendo ese mundo de claro, ideas. Que además que The Punisher creo que al final no entra en la quiniela Defenders. Al menos no, como integrante, como no. Componente principal no. De la banda. Correcto. Quizás puede ser un asociado o vete tú a saber qué, porque visto por dónde acabó en la segunda temporada de Daredevil, pues no lo sabemos hacia dónde tirará el hombre. Luego Polaco dice que ha terminado Westworld y que quiere un programa especial dedicado a Westworld con todos los spoilers y todas las burradas que podamos decir, tipo Interestelar. Polaco, debo decirte que, claro, como el programa tiene que ser a dos, tenemos el problema de que el señor Javi todavía no se ha visto Westworld. No he empezado siquiera. Entonces, estoy muy ocupado con el tema Marvel, ya sabes. Realmente sería un programa interesante, o más que interesante, pero debemos esperar a ver si durante el verano se pone. Lo podemos al día. Programar de aquí a. No sé, no voy a, voy a hacer una previsión a medio plazo, de aquí a junio. A ver. Porque todo depende de cuándo empiece el... Estás siendo preso de tus propias palabras. Por supuesto, de hecho lo soy cada semana que vengo aquí. Pero dependiendo del estreno de la nueva temporada de Juego de Tronos, yo valoraría hacer un especial antes de que empiece Juego de Tronos. Perfecto. Pues yo... No voy a decir ni esta semana, ni tal, ni cual, ni un día concreto, no pero... Falta, pero... Tomamos nota y nos lo apuntamos. Tomamos como un poco de plan de medio plazo. Muy bien. Que yo le tengo ganas a Westworld, no penséis que no le tengo ganas. Yo, pero como tengo los deberes hechos, no hay problema. Ya te digo, tendrás que revisar ahí. Sí, sí, porque habrá cosas, hay puntos interesantes que hay que revisar, uh-huh, seguro. Y luego ya, para cerrar un poco el libro de visitas, pues Manu69, ante toda esa avalancha Netflix, reivindica que él se sigue quedando con Legión, o Legion, y que dice ya, que es ya lo diferente y único del universo Marvel. Que sepáis que Legion ya acaba esta semana, el último capítulo, el capítulo 8, y de nuevo vuelvo a ser rehén de mis parrafadas y de mi chulería en el micro, y seguramente la semana que viene hablaremos del cierre final de Legión, y si nos ha traído algo más de lo que nos trajo en esa primera tanda de capítulos o qué. Pero para eso habrá que esperar a la semana que viene. Muy bien, pues oye, agradecer a toda la gente que escribís en el libro, que le dais mucha vidilla, y vamos a cerrar el capítulo con el libro, porque hoy tenemos muchos contenidos y nos vamos a quedar aquí con el culo al aire. Sí, señor. Rápidamente, estrenos de esta semana, pues dentro de un rato. No lo digas. Dentro de un rato hablaremos de Ghost in the Shell, hablaremos de la de 2017, pero hablaremos de la de 1995 como referente claro. Sí, porque, o sea, es que no se pueden disociar. No se pueden disociar. Aunque disocian en guión y se asocian mucho en imagen. En estética. Imagen y en imaginería. Sí, señor. Yo creo que... Y disocian en música, lo cual también a mí ya me jode. Pero sí, bueno. Porque si dijeras que igual es que el señor que hizo la banda sonora en el 95 luego no ha hecho nada, pero es que es uno de los scoretistas más pepino de Japón. Pero bueno, de eso hablaremos también a partir de las 9 de la noche. Esto también es el problema de que una es una producción japonesa y la otra es una producción estadounidense. A pesar de que hayan contado con muchísimos actores japoneses. Y europeos. No, pero me refiero que en el elenco hay muchos actores japoneses, sí, siendo la producción estadounidense, aunque para los protagonistas principales, claro, han tirado de beta de actores europeos y norteamericanos. Sí. Incluso en los japoneses hay por ahí alguno de Singapur, no todo es Japón puro. Que sí, que son de Asia, de ese lado de Asia. Vamos. Tienen la mente global de es asiático, puede pasar por japonés. Dejémoslo ahí. O al menos, quizás en una megalópolis del año 2000 y pico, pues ya está todo tan mezclado, sí, y hay tantos inmigrantes de tantos globalización sitios, racial, que, ¿no? Que sí, que todo el mundo está en todas las partes del mundo, que es más o menos lo que seguramente ocurrirá. Estrenos esta semana, aparte de la de Ghost in the Shell. Está chungo, ¿eh? Pues la verdad es que poca cosa. Sencillamente diré que creo que hay un documental sobre el señor David Lynch, sí, que se llama David Lynch, The Art Life, y que habla de los años formativos de la vida del señor David Lynch. Apasionante. Yo no sé si va a ser un documental... Bueno, seguramente cosas interesantes será se podrán sacar. Interesante. Pero quien quiera profundizar en los universos iniciáticos del señor Lynch, pues ahí lo tiene en estreno este viernes 31. Uh-huh. Rápidamente vamos a comentar que tuvimos un evento. Hace dos días. Parece que haya pasado una semana. Yo digo, ¿cuándo fue el evento? Fue el lunes. El lunes por la noche. Horas. En una sala del barrio de Sants, barcelonés, sí, llamada Coiton Club, con K, las dos. Sí. Y donde, bueno, pues el señor Nacho Fiol presentaba un mediometraje que él rodó entre los años 2012 y 2015 a caballo entre Barcelona, Madrid y Alcorcón. Los junto un poco, sí, y Bilbao también, con alguna otra localidad de Bilbao que no recuerdo ahora por externa, donde vive Aratz, ¿no? Sí, con nombres muy largos y con, sí, muchas sílabas que no alcanzamos a nos perdonaréis pronunciar. Que no, sí, no entremos. En este mediometraje del señor Nacho Fiol, pues muchos conocidos. ¿Has dicho cómo se llamaba el mediometraje? No, se llama VHS. Vale. Quien lo quiera buscar, hay que saber cómo se escribe, porque si no, claro, es complicado de encontrar, ¿eh? Ahí te he visto. Como el VHS se escribe con los puntos del acrónimo en medio, pero aquí se escribe V. H. y S sin la H, porque ya aprovecha la H anterior. Sí, señor. Entonces, con ese nombre podréis encontrar esta magna obra de Nacho Fiol, que ha editado en DVD vía Love Delicatessens, sí, señor, la productora del señor Víctor Olid. Y, bueno, pues mucha gente cercana al universo sin audiencero, sí, en esta producción. Brutal. Pues tenemos cameo del propio Nacho en la película, empezando por ahí. protagonismo del señor Javier, Javi, el que os habla al micrófono de Sin Audiencia. Es el micro de control. Cada semana. Y bueno, pues por ahí aparece pues gente como Víctor Olid, como Arach Juanes, como el señor Chema Ponce, uh-huh, uno de los viejos sinodenceros del inicio. Y bueno, otra gente del universo de Nacho, también como el señor Norman Llorente o el señor Antonio Mayans. Sí. Bueno, y un montón de gente que os va a hacer pasar un rato no sabemos agradable rato. O no. Bueno, claro. Ahora viene la opinión de Jordi, quizás, o no. Sí, no, todavía no. A ver, primero que nada, saludar a Nacho desde aquí, si nos sí. está oyendo, no. A su mujer, que también estuvo por ahí y por el evento, al señor Juan Carlos Gallardo, que acudió también allí, y a toda la gente que estuvo en el Coiton Club el lunes por la noche. Apoyando ahí. Apoyando, pues, esta puesta en escena. Sí, presentación. Presentación de la película gracias a su edición en DVD. ¿Qué debo decir para los que no hayan entrado en el universo del cortometraje, largometraje o mediometraje aficionado? A ver, vosotros os creéis gente con enjundia, versados, porque habéis tragado serie B, serie Z, incluso... No. A ver, aquí no sirve, eso no sirve. Tenéis que estar iniciados en serie Z filipina o iraniana para poder enfrentaros a un mediometraje amateur. Va por ahí la cosa. Tenéis que dar cuenta que el único actor profesional es el señor Antonio Mayans, y tampoco es que el señor Antonio Mayans haya tenido una carrera de actor excelsa en grandes papeles. Sí, pero es el, con todos los respetos. Es el nombre mediático. Es el nombre mediático de la cinta. Correcto. Nunca mejor dicho, aunque sea un DVD. El resto, pues, es gente amateur. Que amateur o que ni siquiera actúa. O que ni siquiera actúa, así que de estos hay unos cuantos. Tampoco vamos a dar aquí nombres. Lo cual también entraña ver algunas sorpresas de gente que dices, hostia, pues no me lo esperaba yo que esta persona tuviera tantos mimbres pues para hacer pasar un buen rato. Ya. A favor de la película, ¿qué decir? Bueno, la película la ha clasificado el propio Nacho Fiol como comedia subnormal. Con tal lo cual, cual. Y ya le no... Y le cae genial el objetivo. Ya no esperéis grandes cosas. Pero lo que sí se debe decir es que con casi 140 minutos de o 180 minutos de material rodado, uh-huh, ha dejado el mediometraje en 40 minutos. Sí. Con lo cual, al menos, o sea, tampoco quiero hacer aquí un desaire a la película, pero para nada. Ha hecho un montaje muy dinámico que, aunque a lo mejor a nivel de guión tiene algún salto, que tampoco queda, va a estar queda muy, alguna cosa sin explicar, muy explicado, quizás. Sí que permite que la dinámica haga que la película entre rápido, pases de una escena a otra de una manera pues muy, muy ágil y bueno, tenga esos momentos de comedia que yo creo que son acertados y divertidos. Sí, si algo tiene es que es muy alocado. Hay algunos momentos que se le va la olla al argumento totalmente y bueno, y a los actores o no actores también. Y entonces yo creo que eso contribuye a generar una especie de estado de enajenación en el espectador que le hace reír. O al menos es lo que me pasa a mí. Lo que pasa es que yo también reconozco que tengo la opinión viciada. Por eso estás dando tú la reseña, Jordi. Bueno, yo voy a decir que no porque esté delante Javi, pero a mí me ha sorprendido. En el buen sentido, porque bueno, le he visto un par de registros. Tiene un registro de que no te quedarías con él encerrado en un ascensor. Eso está bien. Sobre todo, me gusta proyectar esa sí, impresión. Sobre todo cuando sufre momentos de alienación, porque sí, el argumento de VHS, voy a descubrir lo mínimo posible, pero voy a explicar algo, es de una persona que está traumatizada por un suceso que tuvo con la carátula de una película de terror en su juventud. Sí, señor. Entonces, a raíz de eso, ¿podemos decir que desarrolló poderes o tiene una mutación que le permite hacer cosas? O que un trauma le llevó a desarrollar alguna habilidad mental que igual estaba latente en su cerebro. Es un X-Men. Quizás sería un X-Men, sí, tranquilamente. Si estaba latente ya en su cerebro y se desarrolló a partir de un trauma, es que es de libro. Vamos a vender la película. Es un X-Men. Del libro Mutante Marvel, sí, señor. Y es un mutante. Hay un universo mutante potente ahí. Bueno, potente o potante, pero bueno. A raíz de esto, pues tenemos una película donde además la capacidad de montaje de Nacho hace que haya escenas que se hayan rodado la misma escena en Madrid y en Barcelona, y luego con el montaje, o sea, me explicaba Javi que en una de las escenas él nunca vio a su compañero de escena. A mi interlocutor, sí. Y la escena está montada con una gracia que hace que tú no sospeches en ningún momento. Nacho, si algo tiene... Es la magia de Nacho también. Es oficio. O sea, él ya tiene oficio de navegar por todos los intríngulis de lo que es montaje, ya enfocar la historia para luego poder solucionar aspectos ello, claro. De cómo va a quedar la historia. Pero es que además, como es una persona que aprovecha todo y no tira nada, esos minutos adicionales que dijimos que no habían entrado en el montaje final, los ha aprovechado para hacer 6 cortos. Claro, y diréis, ¿cómo es posible esto? ¿Son microcortos? ¿Son cortos de medio minuto? No, porque la cuestión, y ahora ya es, te robo un poco la reseña de VHS para explicar que realmente VHS iba a ser un largometraje, pero por diversas razones, diferentes escenas se desecharon por completo de la película. Y claro, Nacho consideraba que pues con estas escenas completas se podría articular otro tipo de narración que podría ser complementaria con la historia principal, pero no absolutamente, imprescindible. Entonces, lo que ha hecho es coger todas esas escenas, que han sido varias, que no han acabado entrando en el grueso principal de VHS, y las ha reconstruido para facturar eso, pues así, con toda la jeta, media docena de cortos, que se dice pronto, pero es un trabajazo si lo tienes que hacer de cero. Pero bueno, como se recopiló tanto material grabado en bruto en el proyecto, pues se ha podido, digamos, él ha podido jugar con estas mimbres un poco. Esa es la explicación. Debemos decir que en el DVD que ha editado Vial, sí, además de la película, están recogidos estos 6 cortos, que es una especie de spin-off de Mundo. De Mundo. Sí, porque os van a sonar caras que salen en la historia de Mundo principal. De Mundo, que acaban de explicar la historia principal, o no lo sabemos. Sí, o la harían más aún. Porque, o alargarla, porque exactamente. Porque si se sacaron del proyecto, quizás es que no explicaban mucho y enrevesaban más. Pero bueno, eso es ya. Ese, digamos, lo tiene que ver la gente y tiene que decidir si explican o desexplican. Entre mis filias, viendo la película, yo no puedo obviar dos momentos. Por un lado, voy a destacar a la señora del señor Arach Juanes, creo que se llama Judith. Que está inmensa. Es brutal. Tiene una breve intervención, pero es directa y a la encía. Directamente. Además está muy graciosa porque además sale la hija de Judith y Arash también. Uh-huh. Y además en una situación comprometida, vamos a decir, cuanto menos, lo cual tiene su gracia. Y luego a mí es que me tira mucho el señor Víctor Olid. La verdad es que el señor Chema Ponce le da apoyo en la escena y lo secunda muy bien, pero es que entre los dos las mejores escenas las tienen ellos por su exceso, por la ponzoña que le ponen, pero también por el sentido del humor que a mí me parece pues muy aprovechable y bueno, pues realmente creo que le dan ese empaque humorístico a la producción y los momentos más brillantes y más locos. Entonces, bueno, pues yo son estas dos parejas que destaco en su vis cómica, que son por un lado Víctor Olid con Chema y por otro lado el señor Arach con su señora. Señores del País Vasco. Sí, sí, que nos hicieron realmente explotar en carcajadas a la concurrencia, ¿eh? Es muy bestia. Es que, a ver, yo creo que hay mucho talento oculto, y no lo digo por mí, lo digo por todos los demás, en este mediometraje, y os debéis animar realmente a probarlo, a catarlo, y luego, pues, si hace falta que tengáis que tirar verdura podrida o piedras o lo que sea, ya las tiraréis, pero por lo menos probarlo en vuestras carnes. Y ya nos contáis a ver qué os parece, porque realmente esto, por muchas cosas que expliquemos, Jordi, hasta que no lo acabas viendo, no te haces cargo de lo que tienes entre manos realmente. Sí, sí, está claro, porque además vosotros estáis acostumbrados a ver cine, con medios, con una gente que hace un maquillaje, con una gente que busca unos decorados, con una producción. Aquí es buscarse la vida. Tirar de las casas propias de la casa de Contrabanda. De Contrabanda, donde se han rodado muchas escenas. Uh-huh. O sea, realmente, si queréis saber cómo es Contrabanda por dentro, es terrible también. Abastamente, ¿eh? Va a salir en este mediometraje. Y sí, sí, o sea, realmente es todo muy amateur, pero eso no quita que os pueda hacer pasar un rato más que agradable, que al final es de lo que se trata. Es de lo que se trata, de entretenerte y de que si puede ser que te eches unas risas por alguna razón, aunque no sea por la que tú preveías, pues ya está un poco como cumplido el objetivo de este tipo de película o de este producto audiovisual, que al fin y al cabo deberían ser lo mínimo que le deberíamos pedir a cualquier serie o película que vemos normalmente, que es que al menos nos entretenga y nos haga pasar un rato, independientemente de sus artificios, de si es más profunda, menos profunda, más presupuesto, menos presupuesto, pero que te consideres entretenido por ello. Correcto. En ese caso, sí, además es la finalidad de la película. Claro. Y es la finalidad del cine en sus orígenes. Luego ya vino el arte y esas historias, iba a decir polladas, que se han ido sumando a asumir este medio como algo que quizás no le corresponde excesivamente, pero bueno, eso es otra discusión, otro debate que ya podemos tener en otro momento, más que nada porque tenemos a una persona esperando en el teléfono de Contrabanda FM y que no quiero cerrar de un carpetazo el tema VHS, Jordi, pero creo que ya podemos hacerlo, ¿no? Sí. Tal cual, así te lo telegrafío en directo porque no me queda más remedio. Y vamos a intentar establecer conexión telefónica pues con Cristian. No sé si Cristian nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, Cristian. Perfectamente, Jum. Estaba joder, lo de la UHF. O sea, funcionan los cables, entonces, lo cual a mí me congratula porque la semana pasada tuve una experiencia en directo un poco traumática con otra entrevista, pero bueno, creo que los problemas eran diferentes a los que podríamos haber tenido esta tarde, pero más que nada porque teníamos otra mesa de mezclas distinta. Perfectamente, te oigo. Bueno, del tema del mediometraje, o sea que guay. Muy bien. Lo veremos. Quiero que te salude mi compañero Jordi, a ver si le escuchas a él también bien, más que nada por el tema de los retornos. Buenas, Cristian, ¿qué tal? Hola, Jordi. Vale, entonces, hecho el triángulo, visto que los cables funcionan, que tenemos la comunicación en pleno efecto. ¿Nos han cruzado los cables? Todo bien. Sí, yo quería que te presentaras un poco, Cristian, a la sinaudiencia, a la gente que escucha Contrabanda FM, y por qué estás esta tarde entrando en directo en Contrabanda y más concretamente en sinaudiencia.com. Así, en plan resumido, para que la gente tenga 5 céntimos de la situación. Rapidito. A ver, yo un poco los he cogido de siempre aviso. Bueno, siempre aviso. Yo soy seguidor de ustedes hace un par de años ya. Muy bien. Podcast. Primero felicitar a ustedes por el programa y a sobre todo a toda la gente de Libro Visita, que es un placer echarle un vistazo y aprender cosas, que siempre es lo más importante, son cosas de entretenimiento. Yo soy un modesto contador de historia, he hecho teatro, he hecho un poquito de cine también, cortos, he hecho también algo de poesía, y ahora mañana vamos a presentar en el Salón de Cómic la segunda obra que publico en España, que es una novela ilustrada que hemos hecho entre 6 escritores y 6 ilustradores. Hay gente tanto de aquí de la península como gente de fuera, de Estados Unidos y de Inglaterra. Y la obra se llama Cuentos Impopulares. Es una novela de unas 240 páginas aproximadamente, 18 ilustraciones, y va a ser toda una línea editorial que tenemos basada en los cuentos clásicos. En los primeros tomos fue primero un cómic hace 2 años que sacamos con crowdfunding, y esta es una novela que también sacamos con crowdfunding, y es sobre la Caperucita Roja. Un poco lo que queríamos era actualizar todo el tema de los cuentos clásicos y llevarlos al siglo, traerlos al siglo XXI. A nuestra era, si los autores de los cuentos clásicos estuvieran vivos, ¿cómo que escribirían ahora, a día de hoy, no? Claro. No sería nada rollo Disney, nada así todo guay, todo bonito y todo rosa, sino muy descarnado, duro, que era como son los cuentos clásicos como tal, ¿no? Siempre ha sido muy... La labor ha sido siempre pedagógica de prevenir cuestiones, ¿no? A la niñez, a la adolescencia, pues tener un poco prevenido, solo queríamos ver un poco eso. Retomar ese espíritu y utilizar a los personajes como arquetipos para plantear situaciones actuales. ¿Y qué te iba a preguntar, Cristian? No, porque además si nos vamos a los cuentos clásicos en su origen, realmente hay cuentos clásicos que son tenebrosos, que son gore, que son... Sí, o sea, todos están con muy, unos... Muy, muy, muy heavy. Tú te lees Alicia o te lees la propia Caperucita Roja y tal, y luego, claro, a nosotros nos ha llegado todo, como decías bien, por el filtro de Disney, ¿no? Pero es que realmente eso no era lo que se contaba en la época de Andersen y todas estas cosas, ¿no? Entonces, aparte de eso, que cuando la concepción de esta novela ilustrada, ¿Es una concepción de novela para adultos? Sí, todas las obras que publicamos nosotros de los cuentos populares son cuestiones para adultos. Creo que hay un hueco en entretenimiento, es una cosa que ustedes habláis y que lo hemos hablado mucho también, amigos, el tema de lo que pasaba con Deadpool, lo que pasó con Lobez, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay mucho entretenimiento para gente joven o para niños, pero hay muy poco entretenimiento para gente adulta. Sobre todo, pues, entretenimiento de que no te trate como un tonto, ¿sabes? Sino que te dé cosas que te pensar, que te dé realidad, que no te dé, pues, fantasía, cosas excesivamente mágicas. Y creamos un poco, pues, rellenar ese hueco con entretenimiento para adultos. Pues las obras son para adultos, son todo nuestro, tanto el cómic como la novela, es para mayores de 18 años. Tuvimos problemas en Estados Unidos con el cómic por ese tipo de cosas también. Pues son muy, muy, para ciertas cosas son muy restrictivos los yankees. Sí, son un poco a nivel moral, pues se la cogen con papel, sí, de fumar, ¿no? Por decirlo de forma práctica. Sí, es lo que dice un Robert Rodríguez, puedes explotar la cabeza de un bebé con, uh-huh, una metralleta, ya, pero no sé si te ocurra mostrar un pezón, porque vamos, eres el anticristo. Entonces, sí, o una vagina, o un pene, o lo que sea. No, a lo de la vagina no llegan, ¿eh? No, el pezón, ya, supongo eso, ya eres, vamos, Bin Laden. Eres Satán. Entonces, claro, no sé, pues, lo que hay una versión, la versión americana es diferente, hay muchas cosas que no están, cosas como tienen que quitar, pero bueno. O sea, que habéis tenido que editar en Estados Unidos del cómic una versión censurada. Sí. Bastante censurada, sí. Porque nadie lo quería distribuir, literalmente. Qué fuerte. Esto está bien que lo digas en la radio, ¿eh? Porque es el lugar idóneo para que esto quede reflejado. Literal, ¿no? Inclusive una persona que nos quería denunciar, no sé qué, o sea, fue divertido. Vale. Y quien nos quiera encontrar en el Salón del Cómic para comprar la novela, sí, ilustrada, o que quiera también, porque supongo que tendréis ejemplares del cómic también. Os comento, sí, estamos en el pabellón 2.1, que es el pabellón donde están todo el tema de los cosplays, donde está el tema de la videoconsola. Está, uh-huh, todo lo que es el callejón de artistas, y nuestra mesa, la mesa 9, que es una que hace esquina. Bueno, la mesa 9 del pabellón 2.1. 2.1, sí, que es el pabellón donde están, pues, el artijale, donde está el escenario también, creo que me dijeron, todo el tema de las videoconsolas también está ahí, de Star Trek, o sea, digamos todo. Lo que no son las editoriales grandes que tienen el pabellón central, sí, sino nos apartaron un poco al segundo pabellón, que eso nos tiene un poco bastante preocupados, a ver si va ahí o no vaya nadie. Qué raro. Pero bueno, estamos ahí. Sí, estas son las cosas negativas que tiene el Salón del Cómic ya hace tiempo. También a la gente fancinera, los fanzines, que son, sí, un poco la base de los fanzines. También los están apartando y cada vez más. Y la gente, sí, está ya muy quemada. Hombre, nosotros lo que intentamos es crear cositas, ¿no? Tampoco, hombre, no podemos competir con Norma, ni con Asna, ni con todas estas empresas gigantescas, claro, porque somos cuatro, literalmente. Bueno, por ejemplo, ahora somos 14, reportadistas, coloristas, ilustradores, escritores, pero claro, somos todos gente, tenemos nuestros trabajos, nuestras historias, nuestra ocupación, y esto lo hacemos no por hobby, pero sí con mucho, mucho esfuerzo. O sea, todo el tema de, por ejemplo, de la producción, toda la novela está hecha con autofinanciada. O sea, que ha sido meses de trabajo, de luchar, para que por lo menos tengan un espacio, un huequito, algo, y cuesta mucho. En España cuesta mucho, por eso salimos mucho fuera, ¿no? Vamos a Inglaterra, vamos a Francia, vamos a Estados Unidos, porque es otro nivel, lamentablemente. Espero que lo diga, pero es así, aquí falta mucho. No, es lo que hay, y hay que decirlo también. Mucho mercado de cultura, o sea, siempre te ven como el vago, el no sé qué, que esto es un hobby, todo el rollo, y claro. Bueno, de hecho tienes el ejemplo de los guionistas ilustradores con talento de aquí que se tienen que ir fuera. Sí, nuestro portadista, por ejemplo, trabaja en Disney. El portadista de la novela, el portadista del cómic es un dibujante de Marvel, o sea, son toda gente que trabaja fuera, claro, porque es que me dicen que aquí no puedo, tío, es que con lo que salgo aquí no me da ni para el alquiler. Entonces, desgraciadamente es así. De todas formas, yo haría una recomendación a la gente que vaya al Salón del Cómic. Oye, a Norma podéis ir a la tienda siempre que queráis, a menos que tengáis un autor que os interese mucho para que os firme. Oye, sí, aprovechad el Salón del Cómic para ver todos esos stands de gente que con la máxima ilusión presenta producto, sí, nuevo, producto diferente. Y producto un con talento de vida. O sea, pues nosotros tampoco, por no estar en una teoría grande, no creemos que nuestro producto sea malo, ni inferior, ni mucho menos. Ni mucho menos, simplemente, ¿lo has dicho pues tú? No es lo mainstream, no es lo normal, no es lo habitual, no es zombie, no es vampiro, no es lo que se vende, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sino otra cosita que estamos haciendo y que creemos que os puede gustar. La gente que lo ha visto y le ha dado una oportunidad, la verdad, le ha gustado. O sea que no nos podemos quejar en ese aspecto. Pues ya te digo, lo mainstream se puede conseguir en cualquier tienda, cualquier día del año, entonces que vale la pena explorar el salón e irse a lo que realmente cuesta de conseguir y que te va a sorprender seguro. Sí, a la y además nosotros, por ejemplo, ahí tenéis originales, por ejemplo, que solo vas a ver los salones, tenemos láminas que solo sacamos para salones, tenemos este año, por ejemplo, vamos a llevar un artbook de todo el proceso del cómic y de la novela que solo está en salones. O sea, hay una serie de cosas que solo llevamos para ese tipo de eventos. Porque lo que es el libro en sí, tenemos un distribuidor que lo puedes pillar después en una librería, pero hay cositas que no vas a ver, solo vas a ver ahí. Y aparte, menos a nosotros, obviamente, llevas una firma, un dibujito, o sea, digamos otra experiencia, vamos, la experiencia de los salones, la gente que ha ido sabe que no tiene nada que ver con una tienda, vamos. Y yo sé que hay gente del resto de España que dirá, hostia, yo no puedo ir a Barcelona al Salón del Cómic. ¿Voy a tener oportunidad de ver esta obra en alguna otra ciudad española? Dime que sí. Sí. Vamos a hacer en 2 semanas, tenemos la presentación en Madrid, en Heroes Manga, el 22 y 23 de abril. 2-3 semanas, o sea, justo después de Semana Santa. Perfecto. Y ahí estrenamos en la segunda versión del cómic ya con una editorial con un poquito mejor que nos ha quedado la segunda edición, que en su momento se acabó hace un año la primera edición, o sea que bien, sí, en Madrid. Y además aquí la versión sin censurar. Sí, claro, en Europa no hemos tenido ningún problema. Es más, todo lo contrario. En Francia, por ejemplo, nos pedían más caña. Ya sabes cómo son ellos. Y nosotros encantados, sin problemas. Además, que el público francés es muy, muy dado a comprar, adquirir, o sea, el cómic es una religión total. Sí, es otro rollo completamente diferente. Otro rollo totalmente. O sea, yo me quedé alucinado cuando fui. Está muy interiorizado entre todo el público en general. Sí, porque es cultura, y claro. Todo en general, cine, todo es cultura. Y cultura es puesto de trabajo, es impuesto, claro. O sea, es economía que se crea a nivel creativo. Y es una de las pocas economías que no puedes nunca automatizar, nunca puedes meter un ordenador a hacer una película. O sea, hay cosas que, por mucho que quieras, necesitas al ser humano. Y es un mercado que tiene potencial, el mercado creativo. Pero si nuestro gobierno cree que la cultura se ha de grabar al 21% para fomentarla, bueno. ¿Qué vamos a decir? Ya. Pero no creo que eso sea el tema del gobierno. Eso lo hablamos mucho entre nosotros. Es también un poco de público. La gente, por ejemplo, claro. Yo te comento un caso. Hace un mes, quisimos montar un pequeño salón de, bueno, un pequeño salón, sino una tijali en una localidad de Madrid, ¿vale? En Torrejón. Con mucha ilusión, pues inclusive trajimos a personas con nombre y tal, y no pasó nadie por ahí. La gente que pasaba, ay, mira qué bonito y tal, pero claro, se te cae el alma al suelo. Claro, pero y todo es muy caro y todo es muy uff, y cómo se te ocurre pedir por esto tal, o ya. Todo es trabajo y además, como yo siempre he dicho, a mí no me importa, yo no lo haría sin cobrar, pero es que el de la imprenta cobra. Sí, está claro. Y el de que hace las bolsas cobra y todo esto cobra. Sí, claro, la gente hay que pagar. Ahí falta mucha cultura, mucha pedagogía de consumir, de oye, que esto es un trabajo, para nosotros es nuestro trabajo. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Los políticos hacen un pueblo inculto, los gobernantes, y el pueblo inculto lo controla mejor que un pueblo oculto. Sí, no, eso también. Sí. Pero siempre he dicho que las revoluciones siempre empiezan de abajo, nunca van a empezar de arriba. ¿Sí? Está claro. Por supuesto. O sea, que como esperemos que de arriba organizan las cosas, España vamos. Bueno, Cristian, yo tengo una duda. Una última cosa que quería decir. Sí, dime. El tema del concurso este que... es verdad, había un concurso. Se me había olvidado. Hay un par de gente que me tiene amenazada ya, que como diga tal... ¿Te han mandado algún animal muerto a casa ya o qué? Sí, ya me ha dicho que como no me toque algo, tal. Bueno, cuéntanos. El ganador se llama Lamb Mother, que sería como la madre del cordero, ¿no? Vale. Lamb Mother. Ya contactaremos con ellos ya por privado, pero que sepa. Muy bien. Y hay un pequeño premio de consolación que hemos pensado un poco el grupo, sobre todo por la difusión que he hecho y tal, que es para el compañero Cola Blanca. ¡Hombre! Y tendrá una entrada doble para el sábado. Muy bien, pues es un señor regalo y ver la cosa. Muy bien. Oye, Cristian, que eso, que yo tenía una duda antes, que igual, pues hablando de estos cuentos impopulares en su versión, digamos, de los archivos perdidos, yo como lector que todavía no he empezado a leerme nada que tenga que ver con los cuentos impopulares, ¿me tengo que leer primero el cómic de Caperucita Roja o me voy a perder algo si me lo dejo de leer? Hombre, Hombre, no necesariamente. Nosotros hicimos la novela porque en el cómic, un poco por falta de dinero, porque era un cómic de 80 páginas, tuvimos que reducirla a 34, entonces muchas cosas que tuvimos que dejar fuera, muchísimas cosas. Y la gente nos decía, oye, ¿y esto por qué? ¿Y el otro por qué? ¿Y esto por qué? Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo que podamos meter mucho texto y claro, pensamos precisamente, pues eso, una novela. Pues bueno, novela podemos meter todo el texto que queramos, con calma, eso sí, y damos también un poco de ilustración y de arte a la gente que ha seguido el cómic. Respondiendo a tu pregunta, no se pierde mucho, o sea, el 95% de la novela se entiende perfectamente sin haber leído el cómic. Vale, vale. Pero... porque son las historias, los personajes, toda la novela es un preview del cómic, o sea, todo por qué lleva los personajes a lo que pasa en el cómic. Vale, vale. Explica vale. las historias de cada uno de los personajes por separado, el por qué esta persona hace esto, el por qué la otra persona hace aquello, y digamos el cómic es el desenlace de todas esas historias. O sea que incluso temporalmente sería bueno primero leer la novela y luego leer el cómic. Sí. Si se puede elegir. Sí. No, bueno, además que lo bueno del cómic es que te lo lees en 20 minutos. O sea que, bien, bien. Oye, pues. Muy, muy rápido. Me alegra esta aclaración porque yo siempre estoy muy preocupado por la cronología y por si se pueden leer las cosas sin que te falte algo y bueno, yo qué sé. Hay una sola cosita que sí me acuerdo que me preguntó uno de los chicos que estaba haciendo la traducción porque lo vamos a publicar en inglés y en francés. Dice, oye, ¿y este personaje por qué hace esto? Y dice, bueno, claro, es que tú no te has leído el cómic. Ya. Pero es una cosita, un detallito nada más, ¿vale? O sea, el general se entiende perfectamente. Y además que son muy cronológicas, hemos querido que fuera muy accesible para un poco... ampliar el público, que no fuera solo el público comiquero, sino el público que lee novelas o el público que quiere entretenimiento de otro tipo. Entonces queremos un poco ampliar todo el tema del universo. Como hizo en su momento, por ejemplo, Daniel Estorá, que es un compañero de Barcelona, que hizo él hizo lo al revés. Primero hizo una novela, después hizo un cómic y ahora el jueves, por cierto, preestrena un corto del cómic. O sea que nosotros hicimos el camino al revés. Primero el cómic, después la novela y después ya veremos. Bueno, como ya tienes experiencia en cortos, pues te tocará hacer el corto, ¿no? Sí, no, mi hermano me está todo el tiempo comiendo la cabeza que haga algo con él y tal, pero con calma. Primero queremos tener un par de historias, por ejemplo, en el salón vamos a llevar un par de adelantos del nuevo cómic, del volumen 2, que es otro cuento clásico, y un poco también un pequeño adelanto del tercero también, porque están más o menos todos escritos. O sea, lo que falta es sentarnos y ya pues hacer los stories y dibujar. ¿Y se puede decir en primicia, sin audiencia, al menos el volumen 2 quién va a ser? El volumen 2 es El Bello y la Bestia. El Bello y la Bestia. Toma ya. Sí. Muy bien, bien. Sí. Gran ahí, anuncio que acabas de hacer. Sí, no, nadie lo sabía. O sea, primicia total, pero no lo sabe ni el editor. luego te va a perseguir el editor. Bueno, seguro. Bueno. Pasa nada, te persiga. Oye, eso quiere decir que una vez habéis empezado este camino de cuentos impopulares, que acompañe la respuesta del público, la idea es un poco ir haciendo entregas variadas a lo largo del tiempo, ¿no? La idea es sacar, como hace un poco los franceses, un cómic cada año y medio, 2 años. Vale. Un poco para que haya tiempo de hacer promoción, de hacer giras, de que la gente lo vea. Trabajarlo hablar, bien, claro. De que lo vean bien, que lo dijera la gente bien, tranquilamente, y después sacar el siguiente. Esa es la idea. Porque el público europeo consume, o sea, no hay tanto consumidor, no es como el público americano que necesita una historia cada 20 días o cada 3 semanas. Ya. Entonces, para ellos tenemos otro tipo de historias que sacamos por otro lado, por blogs y por otras cuestiones, que son más diarias, más de consumo rápido. Como que queremos un poco una cosa que sea más pensada, más meditada, porque llevamos años, bueno, yo por lo menos llevo años desarrollando dos personajes, desarrollando las líneas argumentales, desarrollando el porqué de esto, porqué del otro, porqué cojo este mito para explicar lo otro. O sea, digamos que ha sido un trabajo largo y quiero obviamente que la gente lo disfrute con calma. Podemos emparentar el mundo del cómic con el mundo de la gastronomía, ¿no? La gastronomía europea más elaborada y el consumo rápido, el fast food. Correcto. Para Estados Unidos. Sí, efectivamente. No, y también el tema de estilo de vida, ¿no? Estaban hablando hace unos días todo el tema del Brexit, este rollo. Y la gente, no, que los países mediterráneos, que tal, que soy unos vagos, no sé qué, el rollo de siempre, ¿no? Que no, es que nosotros disfrutamos en la vida, que es diferente. Y ya la disfrutan ellos cuando vienen aquí de turismo, ¿eh? Que se van a las terrazas, pero cuando vienen no se quieren envolver, ¿sabes? Y luego no quieren volver a su país. Claro, entonces, oye, antes de hablar tienes que hablar un poquito con propiedad de las cosas, ¿sabes? La gente no es vaga ni nada, sino siéntate, escucha, ve, observa. Yo he vivido un poco los dos amos y conozco a las dos culturas, ¿no? Y sí, es verdad que hay mucho desconocimiento de ambas partes, ¿eh? Pues bueno, Cristian, no sé si quieres contarnos algo más. Pues agradeceros primero que han vuelto a ustedes todo el apoyo, toda la discusión, primero que nada. Un placer. Y segundo, pues invitar a todos los compañeros de la audiencia a que se pasen por el ARPI, solo a echarles un vistazo nada más. Ahí. Y ya tenemos, hay un pequeño regalito que hacemos a la gente que se pasa, o sea que bien, pues algo llevaréis en el bolsillo. Vuelve a repetir en qué parte del salón del cómic, de esa jungla pabellón de papel y tinta. Vale. Sí, pabellón 2.1, repito, no en el central, sino el 2.1, que está la zona de cosplay, de videojuegos. Uh-huh. Donde está Lali, donde está la gente de Star Trek, o sea, toda esta zona, donde hacen los talleres y todo esto. La mesa 9, estamos nosotros, más que nos veréis porque tenemos un pedazo de cartel y haremos mucho escándalo, esperamos. Tenemos firmas de los autores que comentaba yo, está el chico este, Marcel Pérez, que es un autor de Barcelona, que trabaja uh-huh. en Disney, que irá a firmar, también en un par de los escritores, o sea que va a estar divertido. Estos días. Divertido y concurrido. Pues os deseamos con este proyecto y con todos los que vengan, pues mucha suerte y que podáis hacer toda la repercusión que se pueda aprovechando esa ventana tan enajenada que también es el salón del cómic, ¿no? Y que quieras que no, pues es un escaparate por el que pasa mucha gente y pues hay que aprovecharlo y coger el anzuelo y pescar a todos los espectadores que se puedan. Los adoro, porque es una de las cosas que más me gusta, porque uh-huh. Ves a tu tribu, como dice un amigo mío, ves a tu gente, y aparte ves a tu tribu, pues te dan feedback, te dan ideas, ves cosas que es lo que está llevando ahora, o sea, hay una retroalimentación muy buena, muy muy buena, aparte ves a compañeros que ves una vez al año, dos veces al año. Ten en cuenta que nuestro trabajo es muy de estar en un sitio sentado, escondidos, sí. Y claro, cuando salimos, que nos ven, pues estamos encantados. Muy bien. Y siempre son unos días de mucho curro, eso sí, pero muy, muy, muy agradecidos, siempre. Perfecto, Cristian. Oye, pues un abrazo bien fuerte, espero que sea un éxito la presentación también. De estos cuentos impopulares, Los Archivos Perdidos, y... Sí. Nada más, oye, a disfrutar de estos días que van a ser, como dices, una vorágine, pero seguro que son muy agradecidos. Sí, seguro. Pues muchísimas gracias a ustedes, chicos, de verdad, de corazón. A ti, estamos en contacto, que vaya bueno. Perfecto, grande. Chao. Venga, gracias. Hasta luego, Deu. Pues ahí quedaba el speech y los comentarios de Christian Douglas. O Douglas, como se diga mejor en inglés. Y pues eso, el coordinador, un poco el ideólogo de este proyecto Cuentos Impopulares, Los Archivos Perdidos, y también de Cuentos Impopulares, volumen 1, Caperucita Roja, ya editado en el 2015. Jordi, se nos cae encima el Salón del Cómic, edición número 35, y de aquí hasta que se nos acabe el programa... Tenemos un proyecto, un producto, una película, unas películas que tienen que ver con el cómic, pero también con el anime y con la reconversión de los dibujos animados en personajes reales. Y que no es otra que esa película Ghost in the Shell, que se estrena esta semana, que a una hora de que finalice el embargo de crítica que hay interpuesto por Paramount para que no se hable de ella en los medios más que a partir de las 10 de la noche de este miércoles, nosotros vamos a hacer un poco de anticipo, porque ya que no nos escucha nadie, así nos aprovechamos de ello un poco, ¿no? Sí, además podemos hacer anticipo por dos razones. La primera es porque nuestro horario de directo es el que es. Claro. Y la segunda porque yo no fui al pase de prensa, por lo tanto no estoy embargado. Bribón, de hecho, viste la película antes que yo. Correcto. Inclusive. Porque la Sala Fenómena de Barcelona tiene un pase mensual para los socios y es una película sorpresa, que nadie sabe cuál se va a programar. La entierran debajo de una zanja y no se sabe cuál es. Y el señor Nacho Cerdac tuvo a bien, como ya tenía la película para el pase de prensa el día siguiente por la mañana, pedirle permiso a Paramount, si no me equivoco. Claro. De poder hacer el pase para sus socios de Ghost in the Shell. Así que nos sorprendieron con esa película. Allí estuve yo. Y entonces y unos cuantos más, espero. Unos cuantos y más, sí, y unas sí. cuantas. Había la sala, la verdad es que para ser una película que nadie sabía la que iban a poner, estaba bastante petada. Bueno, igual por privado la gente iba pasándose información igual, no sé. Bueno, yo, no había mucha información. La gente en general estaba despistada. No sabía nadie lo que se ponía. Bien, bien. Eso en fin, más. Entre unas cosas y otras, tú hablabas bien, enlazabas con el tema del cómic, porque toda esta historia está basada en un manga de Masamune Shirow. Exacto. Y de ahí pues vino una serie de anime con ovas y una película ya importante, de hecho una de las películas referentes dentro del anime, que fue la película de Ghost in the Shell del año 1995 de Mamoru Oshii. Ese mismo. ¿Podemos empezar a hablar de las diferencias? ¿Cómo lo enfocamos? Yo es que creo que deberíamos, para que todo sea un poco menos confuso, de hablar cronológicamente. No sé si te parece bien, porque de hecho tenemos más fresca la versión 2017 con Scarlett Johansson. No, yo no, porque me revisé a posteriori la versión 95, por lo tanto... Yo he hecho trampas también a ese respecto, pero me refiero que al menos a nivel mediático y a nivel, digamos, de lo que la gente pues espera un poco de lo que hablemos y tal, es un poco que le demos un poco de minutos a la película del Rupert Sanders. Pero yo creo que primero hay que poner en situación, más que nada, porque luego, y es mi opinión personal, luego sí que hay diferencias con la película de acción real, pero es que la base está ahí. Y utilizada de diferentes formas, pero entiendo que demasiado presente en todo como para no darle unos minutos primero al anime de 1995 y después pues pasarnos a hablar un poco de la peli. No sé cómo lo ves. Este es un debate en directo que deberíamos haber hecho fuera de micro, pero no lo hemos hecho. Sin audiencia, se hace en directo. Y además vamos a hacer una cosa preventiva, que es porque sabemos que hay gente ahí que lo consume todo y que seguramente en este tema son eruditos y han leído el manga, han visto la serie, han visto las ovas. Nosotros, en nuestro desconocimiento, vamos a hablar de la película, sí, señor, de 1995 y de la película de 2017. Que algunas utilizan, bueno, las dos utilizan elementos de la serie, pero ya veremos que elementos diferentes. Y nuestro desconocimiento de los elementos del manga y de la serie no nos impiden formarnos una opinión de las películas, que es de lo que vamos a hablar. O sea que espero que la gente erudita en el tema sea comprensiva, sí, y se dé cuenta de que vamos a dar una visión para gran público. Sí, de hecho, creo recordar, Jordi, que las series aparecieron después del primer anime también. O sea, me refiero a que no hubo serie por capítulos antes de la película de 1995, sino que simplemente existía el manga. Hecho esta puntualización, le damos, ¿vale? Yo, a ver, para mí, y esto es, o sea, es casi como la opinión de VHS. O sea, para mí Ghost in the Shell es uno de los mejores animes de la historia, y lo digo de la historia con mayúscula, o sea, de la historia del anime, y esto es debido a que Ghost in the Shell combina ciencia ficción, suspense tecnológico, también bastante acción, y un contenido nada desdeñable, que es, digamos, el más suculento que tiene la película. Un contenido, me refiero a inteligencia artificial, a filosofía evolutiva a partir de la tecnología y, lo que es más grande, plantear en pleno 1995 la posibilidad de la existencia de vida artificial más allá de un cuerpo físico. Esto tiene un nombre y creo que alguien ha dicho por ahí, por la fila de atrás, cyberpunk o algo así, he querido entender, ¿no? Realmente el nacimiento de la consciencia en un medio virtual, como es una red de datos, es, digamos, el punto fuerte o la carga argumental pesada que tiene el anime de 1995. La sinopsis es bastante sencilla y, de hecho, es la misma para la película del 95 como la de 2017, así que os la paso a decir y así la tenemos dicha ya para el otro comentario, ¿no? Realmente estamos en un futuro próximo, relativamente. En la película del 95 era 2029, en esta de 2017 no recuerdo si nos lo citan el número exacto o no, pero la cuestión es que en este futuro relativamente próximo e hipertecnificado e hiperdeshumanizado, tenemos un cuerpo de seguridad llamado Sección 9, que se ocupa de los delitos que escapan del mundo físico, y a partir de este, de las andanzas de este grupo de élite, digamos, de policía tecnológica, pues vamos a conocer a unos personajes que son más o menos humanos en determinada proporción según los implantes que tienen o la capacidad de, digamos, fuera del cuerpo humano que tienen de acometer, digamos, diferentes tareas físicas y que van a verse involucrados, pues, en algunos asuntos turbios y en algunos casos que se escapan un poco a la casuística general que tienen de delitos tecnológicos que tratan en esta sección. Ese es un poco el punto de partida un poco de las dos películas. Y volviendo un poco, pues, al tema de la película del 1995, yo igual me paso y reconozco que estoy totalmente subjetivizado por la opinión del anime, pero para mí Ghost in the Shell del 95 representa una especie de Blade Runner de los años 90. Y lo digo con unas pocas comillas, porque evidentemente Ghost in the Shell chupa de muchas fuentes al tratar de ciencia ficción, y una de ellas, evidentemente, es el propio la propia Blade Runner. Pero también hay que decir que va un paso más allá que esta en su planteamiento guionístico y en todos estos, digamos, argumentos filosófico-tecnológicos que tiene el guión del anime. Aunque la narración es bastante dinámica, realmente el anime es bastante ligerito, una hora, un poquito menos de hora y media, y además la película, por esos temas filosóficos, tecnológicos, se acerca en algunos momentos peligrosamente a lo que podríamos llamar ciencia ficción dura. No sé qué te parece a ti, Jordi, a este respecto, todo esto que he ido adelantando del anime. Hombre, yo creo que para entender bien lo que es Ghost in the Shell, la película del 95, está claro que tiene influencia de Blade Runner. Como veremos, la película de 2017 tiene una influencia de Blade Runner mucho más visual. En sí. La del 95 la influencia es mucho más filosófica. Coge mucho más el tema filosófico de Blade Runner. Pero lo que no se puede es concebir la película del 95 sin toda la literatura, claro, sobre el ciberpunk. Por supuesto, está cimentada ahí. El punto de partida es El Neuromante de William Gibson, pero hay otros autores como Bruce Sterling, como Effinger, uh-huh, con esas novelas, con esos modis y esos daddies que ya hemos hablado de esa trilogía del Beso del Exilio, que además empieza 4 o 5 años antes de este Ghost in the Shell, incluso de una manera más colateral, porque no es un escritor de cyberpunk, pero tiene mucho que tratar en este tema, como Neal Stephenson. Entonces, todo esto, con otras influencias, como bien has dicho, aglutina la historia y sobre todo el desarrollo de esta Ghost in the Shell de 1995. Porque si podemos decir algo de esta película, es que es una película que no es para el gran público. Es una película muy adulta, muy estudiada, poética, filosófica, y que yo entiendo que la traslación a imagen real y a este 2017 con producción estadounidense no podía ser como este anime, porque hubiera sido un fracaso comercial, sencilla y llanamente. De hecho, hay mucha gente que en su día este anime dice que no lo acabo de entender. Yo no me parece que tenga tampoco mucha complicación. Tiene dudas existenciales, y además dudas existenciales más allá de lo humano y lo divino. O sea, aquí la frase se puede aplicar perfectamente. Pero yo creo que es, como tú has dicho, uno de los animes insignias y claramente de los que han sentado cátedra, uh-huh, de los más importantes, sin duda. Y además es una película que tiene un guión con mucho contenido y un contenido muy interesante y que trasciende de lo que suelen ser las historias que normalmente vemos llevadas a la gran pantalla. Sí. Y eso yo creo que es lo que le da un poco su empaque y su grandeza, esa trascendencia que tiene respecto a muchas otras obras. Y para ser una obra en dibujos animados, también tiene una construcción de personajes muy trabajada. Sí, muy trabajada, muy interesante, y que en parte se echa de menos también en la producción de 2017. Me temo, sí. Debo decir otra cosa. Se ha hablado mucho de las hermanas Wachowski, porque ahora ya son hermanas, sí. Y de la deuda que tienen con Alex Proyas por su Matrix. Recordemos que son muy deudores de Dark City. De Dark City, sí, sí. Pero es que si son deudores de Dark City, son también absolutamente deudores del anime de Ghost in the Shell. Totalmente. O sea, esas letras de código verde, binario, esas cortinillas, bajando, esas cortinillas, en el año 95 Ghost in the Shell ya las tenía. Hay imágenes que pueden decirse que son homenajes o que son copias, porque además luego los Wachowski lo han reconocido. Sí, claro, es una evidencia, tampoco se puede ocultar. Con escenas, bueno, como cuando la cyborg sube al tejado, como sí. hay muchas escenas, la del puesto de sandías, del mercadillo, uh-huh, etcétera, etcétera, que es que en Matrix están calcadas. O sea, me temo. A ver, estamos con el tema tarantiniano, de las influencias, de los homenajes, ¿vale? ¿De las copias? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Adaptación a imagen real. O sea, quiero decir, sí, que Ghost in the Shell no solamente sentó unas bases en el mundo del anime, sino que trascendió ya al cine con mayúsculas, al cine comercial, al cine de ciencia ficción con imagen real, y fue pues por una producción muy cuidada, tanto visualmente como a nivel de guión y de creación de personajes. Y eso es la riqueza que aporta Ghost in the Shell, la sí, película 95. Porque a mí, si algo me gusta mucho, mucho de Ghost in the Shell del 95, es el aparentemente enemigo de la sección 9, que es el maestro de marionetas. El titiritero. Llámalo el marionetista, titiritero, master puppet en inglés. Sí, la versión doblada le pusieron titiritero. A mí me gusta más decir el maestro de marionetas, porque tiene más enjundia, tiene más, como que le categoriza un poco más, y que es un personaje que, a pesar de que no se deja ver prácticamente durante toda la historia, que solo prácticamente vemos en la película las consecuencias de sus actos, es realmente el coprotagonista, con permiso de la androide Motoko Kusanagi, que es la que... La cyborg, digamos, no he dicho su nombre para no complicarme la vida. Es supuestamente la protagonista principal, pero que no lo es así hasta que se empieza a conocer la existencia y los actos y las andanzas de este maestro de marionetas, que me parece un personaje súper rico, que es una sorpresa, tal como es, la forma que tiene de proceder, los speech que tiene dentro de la película, algunos son para cogerlos y tal cual ponértelos ahí a aprendértelos de memoria, porque vas a quedar bien en una conversación sobre tecnología como si fueras un erudito prácticamente. Y luego también, si el maestro de marionetas es uno de mis puntos que más me gustan de Ghost in the Shell del 95, la otra es la música. Ya sabéis que yo siempre estoy en paranoia con este rollo, pero es que la banda sonora de la peli del 95 es brutal, y el tema ese principal que hemos escuchado al principio del programa de hoy, y que ya os anuncio en plan spoiler que en la película del 2017 aparece en los títulos de crédito, no se han olvidado de él, pero que esa voz lastimera y fantasmal tecnológicamente hablando, yo la tengo metida en la cabeza desde que vi la película en el 95, y creo que seguirá ahí tatuada en mi cerebro pues hasta que me dure el cerebro. Es que es lo que tiene esa música, es cautivadora pero perturbadora. Se te mete, a la vez. Se te mete, tío. Y yo creo que es una de las... A pesar de que el señor Clint Mansell es un reputado esporetista, pero el señor Kenji Kawai, que fue el que hizo la música del anime original, consiguió una partitura que te ponía los pelos como escarpias. Y esa es una de las faltas también que tiene esta Ghost in the Shell 2017. Que es más estándar un poco el soundtrack. Que si empiezas a juntar el tema de guión, el tema de la filosofía, de la poesía y de la música, pues es que le quitas demasiados componentes en relación a la obra en que se basa. Vamos a entrar ya en la de 2017, si te parece, al menos para decir si tiene favor. Algo como para ir a verla. Más porque que parece para que la estemos desnudando y la estemos dejando en chasis. Sí, Y tampoco es así la cosa. Tampoco es así. Sí. Vamos a ser, intentar ser ecuánimes con las dos. Tenemos al director Rupert Sanders, que es el de Blancanieves y la leyenda del cazador. Sí, una peli que, a ti te, a priori no está mal. No es un desperfecto que os podáis imaginar, sino que es una peli que se acaba viendo con interés, a pesar de Kristen Stewart. Y tenemos un reparto pues internacional. Ya totalmente. Todo el mundo sabe que Scarlett Johansson ha sido la elegida para interpretar a la mayor. Sí, a Motoko. A Motoko. Pero bueno, tenemos allá a Michael Pitt, tenemos a Juliette Binoche, tenemos a Pilo Asbeck, que yo creo que es el que mejor han fidelizado del anime, que es Batuu. Sí. Que además aquí se explica algo que en el anime no se explica, que es cómo se puso uno de sus apéndices cyborg. Electrónicos, sí señor. Tenemos al señor Takeshi Kitano, que además, si ves la película en versión original, es el único que durante toda la película habla en japonés, porque incluso el resto de personajes japoneses de la película hablan en inglés, y él se da el exclusivo gusto de hablar en japonés durante toda la película. Sí, señor. Pero como todos llevan implantes de traducción, pues da igual. Lo que pasa es que es curioso que la gente japonesa, en vez de responderle en japonés, pues pase al inglés cuando sí, le habla, y él sigue en su japonés. Ahí está. Y, bueno, lo que a mí me parece, de alguna manera, es que, como ya he dicho, esta película sí que visualmente mama muchísimo de Blade Runner. Tal cual. De hecho, es un Blade Runner excesivo. Correcto. O sea, realmente te sientes un poco abrumado visualmente en algunas escenas de la película porque es imposible abarcar. Yo me sentía todo perdido. Lo que te quieren ofrecer. Hay momentos de escenas callejeras en las que, digamos, y es un pequeño spoiler, pero es así tal cual, se abusa, digamos, de los hologramas publicitarios callejeros. Entonces, si ya la calle de por sí ya es un hervidero de luces, sonidos, ruido, tráfico y lo que sea, aparte tenés a figuras gigantescas como los edificios saliendo de por allí, de un lado y de otro, de una esquina y del fondo y del principio de la escena. Y dices holográficos pasando por el medio, claro, de la calle, lo cual provocaría accidentes constantes. Claro, y dices, pero ¿dónde está la protagonista? Que ya la he perdido, ya se ha metido no sé por dónde y... Sí. Realmente te meten en una vorágine visual que a veces incluso agobia, porque si querían comparar el cerebro de la máquina con el humano, no te da. Ya, o sea, no da para nada, está claro, y menos el mío. Entonces, bueno, dejando eso de lado, ya hemos dicho que la historia la han simplificado, supongo que en aras de un gran público. Esta simplificación de la historia también nos cambia ese personaje que te fascina, ese puppet master, titiritero. Pues aquí, por un tal Kuze. Sí. Que es otro personaje asociado al mundo Ghost in the Shell. Aquí, alguien que no haya visto la nueva película y que haya leído el manga o que haya visto la serie me dirá, cabrón, me has hecho un spoiler. Porque ya sabrá quién es Kuze. Yeah. Pero, bueno, pues aquí Kuze es un poco el sustituto del personaje del Puppet Master. En la trama. Eso no quiere decir que no haya escenas que se hayan recreado con una fidelidad 100% al anime. O sea, realmente las han llevado a imagen real, pero de una manera absolutamente fidedigna. Sí, sea, a veces parece que estés viendo el resultado del storyboard del 95, ¿no? Sí, en el 2017, sí, un poco. Sí. Un poco la fidelidad que tenía ese 300 con el cómic, que veías tal cual. Escenas que iba eran por ahí, calcadas, iba por ahí pues, la cosa. Pues realmente en eso está bastante conseguido. Evidentemente, podéis haceros la idea de que es un festival de CGI. La película es un por festival supuesto. De CGI. Pero está bastante bien resuelto. En general, los efectos especiales están bastante bien logrados, son espectaculares, apabullantes en algunos momentos, pero hay que reconocerle también al señor Rupert Sanders que la resolución de las escenas de acción, con tiroteos, con persecuciones, pues están bien vigorosas y están bien potentes. Están muy bien logradas. Sí, no hay que decirlo. Incluso hay una escena, la escena culmen, la escena final, cambiando totalmente el guión, han logrado crear un efecto de similitud bastante conseguido. Sí. Sabes a lo que me refiero. Sí, totalmente. Quiero hacer un super spoiler. No podemos decirlo. Pero sí, o sea, realmente le han buscado ese emparejamiento a nivel de cómo llevar a cabo visualmente algunas escenas, aunque la historia no confluya por los mismos caminos. Eso está claro. A nivel de reparto, bueno, pues están correctos todos. Yo tengo una pequeña objeción con el reparto, pero bueno, y no es con el reparto exactamente, sino con el papel principal, con Scarlett, y es que Yo creo que la actualidad de Scarlett Johansson en esta película es demasiado humana, valga la redundancia, para la protagonista de esta historia. Y me explico. Se supone que Motoko, el personaje de Scarlett Johansson, es un androide con todo el cuerpo creado, digamos, tecnológicamente y que porta un cerebro humano. Para mi gusto es demasiado humana, con los gestos, con la interpretación. Siendo que solo tiene humano el cerebro, debería haber tenido más tics, más giros un poco, no digo robóticos, pero sí de imperfección de rasgos o de gestos humanos. Entonces, hay escenas que parece que se le olvide que es androide. A eso voy. Pero aquí hablábamos de la finalidad y el fin que tiene cada película, que ahí es donde más difieren. La idea que te transmite la del 95, no la quiero decir porque es un spoiler, y es una idea completamente distinta totalmente a la de integración que persigue esta del 2017. Y yo creo que ya esa diferencia, y que bueno, que evidentemente han querido coger y poner una estrella para lanzar la película, porque lo suyo hubiera sido coger una actriz japonesa más del corte de la Motoko original. Por supuesto. Pues yo creo que nos han llevado a que tengamos allí a una mezcla de La Viuda Negra con la película de Lucy, ¿no? De Lucy, sí, señor. O sea, son dos papeles que ha hecho Scarlett y si quieres un poco de Her también. Pues también. Es que tenemos ahí muchas ramificaciones, ¿eh? Al final te encuentras la Johansson con las inteligencias artificiales que está versada, ¿eh? Uh-huh. Ya tiene una experiencia, si es joder, verdad. Y realmente, a ver, yo tampoco, con lo ligero que ha quedado el producto, entendámonos. Sí, no, sí, totalmente. Porque es un producto de blockbuster, de consumo mayoritario, yo creo. Tampoco ahonda demasiado en filosofía. Yo creo que tampoco es una mala elección. No, la película se pasa bien y es entretenida y tiene sus momentos que te dejan boquiabierto de espectacularidad. Pero claro, la cosa, el problema real es que viene de donde viene. Y entonces la comparativa es odiosa a ese nivel porque, haciendo un símil, digamos, un poco gastronómico, podría ser que la película del 95 pues era un pastel de carne con mucha carne por dentro y la película del 2017 pues es un pastel de carne, pero que al cocinero se le ha olvidado poner carne dentro y solo hay pues patata y huevo o los otros ingredientes que lleve el pastel. Pero no debemos olvidarnos que hay gente que le gusta más una cosa que otra. También es justo, también, claro. Y también yo creo que la gente que va a ver la película, un porcentaje muy elevado, no habrá visto el anime, ni sabrá de qué va el anime. Y es posible le importará bien poco y a lo mejor, precisamente por ver la película, les da por recuperar el anime y adentrarse en un universo que desconocían y les anima a ver otras cosas. No, sí, yo entiendo, Jordi, que la gente que esté virgen, digamos, del universo Ghost in the Shell va a ver la película y va a flipar. Porque realmente la propuesta en, digamos, partiendo de cero, sin tener, digamos, registros referentes previos, la gente va a flipar. Pero claro, el problema es ese, los referentes, al final. Claro. Pero bueno. Sí, yo creo que la gente que ya venga de la Ghost in the Shell original va a encontrar carencias, le va a parecer algunas cosas demasiado superfluas, va a encontrar personajes que están representados de otra manera y que no tienen la importancia que tienen en la original. Claro. El cambio de historia tampoco seguramente les va a agradar, pero vista con cierta distancia y como un blockbuster, es una película que también se puede disfrutar. Tampoco totalmente, es una película que tengamos aquí que enterrar y odiar porque ha sido fiel a la original. Es otra historia, tomarla de otra manera. Y yo creo que se pueden disfrutar las dos, cada una a su nivel. Cada una en su registro, no, claro. No es lo mismo. Yo, por último, haciendo un semi-spoiler, solo quiero decir una cosa que te dije que la iba a decir. Porque por favor, dila. No puedo evitarlo. Que estamos ya cerca del límite. ¿Qué peligro tiene Kitano cuando le dan una pistola? ¡Está que sí! Ahí lo dejo. Ya está. Y además está el hombre ya pues con una edad ya. Sí, sí, con una edad, pero tú dale una pistola, da Kitano igual. Está mayor, pero tiene el aguijón preparado siempre el tío. Además, un papel también que quizás destaca porque creo que es el que menos implantes tiene de toda la película a nivel tecnológico y si los tiene no se le notan. No, al menos. Además, el señor Kitano, ya a su edad y con su presencia escénica, es que realmente cuando sale, cada vez que sale, evidentemente los ojos se te van a su figura, da igual que haya lo que haya alrededor. Claro. Y con que ponga su cara de póker habitual, ya está llenando más que la mayoría la escena. Eso no se puede evitar. Muy bien, pues estamos en el límite, sí, sí, del bien y del mal, que es decir, la hora en la que acabamos el programa porque no nos queda más tiempo y la programación de Contrabanda debe seguir, tiene que continuar, con sí, los siguientes programas. Así que nos marchamos, nos volvemos a ir con otro tema de la banda sonora de la Ghost in the Shell del año 95 y concretamente ahora pues nos vamos a ir con un tema que se llama en inglés Floating Museum y que, como el original, el que hemos escuchado al principio del programa, pues está genialmente compuesto por el señor Kenji Kawai, que es un tío que en el 95 no era muy conocido, pero que luego, después de Ghost in the Shell, empezó a hacer las bandas sonoras de The Ring, de Dark Water, luego se metió en la saga Ip Man, se metió en Death Note y ha hecho un montón de películas que han sido muy importantes en el mercado cinematográfico japonés después de haber participado. Todas muy sinaudenceras, ¿no? Por supuesto, sí. Y además es que este señor pues nos hace banda sonora a nosotros y a nosotras. Con esto nos marchamos. Así que hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.